Mi pecho se halla de luto por la muerte del amor. En los jardines cultivan las flores de la traición. Oro cobra el hortelano que va sembrando rencor. Por eso solía cantar, después cortaron el tronco y pondrán en su lugar una letrina y un bar, letrina y un espanto. Ya no es aquel querubín. Ayer jugaba la ronda y hoy juega con el fusil. No hay ninguna diferencia entre niño y alguacil. Cuando pienso en Santiago.